gusto o enamores. Soy y seré lo que tú supones, la mujer de tu vida. Cruzaré los mares, todas las ciudades. Voy en busca de amor, lo encontraré, lo encontraré. Por eso lucharé, quiero enamorarme. Voy en busca de amor, Cupido me estrechó el corazón. Bailalo bien duro, que esto está bien duro. Mano arriba, mon latino, que se sienta la raza.